El heavy metal es sencillamente algo fuerte, pero delicado. Ruidoso, pero melódico. Crudo, pero verdadero. Oscuro, pero poético. Yeah. Tras la gira del Ghost, hay que decir que la gira, como hemos comentado, la hizo Víctor Smosky y Mike Terrana. Posiblemente, si yo tuviese que coger un poco todas las formaciones que ha tenido Rage y analizar discos, formación, estilo, técnica, yo creo que esta es la mejor formación de la historia de Rage. Me parece que Mike Terrana es uno de los mejores baterías de la historia de la música, y Víctor Smosky, a pesar de que con el tiempo se convirtió en un músico excesivo, no podemos quitarle que los primeros discos con Rage, cuando Víctor estaba controlado y Peavey todavía dominaba la banda, pues posiblemente es que son la mejor formación, para mi gusto, que ha pasado por Rage. Sí, sí, para mí es época dorada total, en cuanto a composición de canciones, vamos, con diferencia. Y creo que incluso, pues, no sé si a lo mejor tú tienes ese dato, que Mike Terrana realmente empezó la gira del Ghost como provisional, que estuvo contratado y después ya pues se incorporó a la banda, pero que inicialmente como que iba a ser por un periodo corto de tiempo. Es que en principio hasta Víctor era provisional. Sí que es verdad que una vez se termina la grabación, las migas están muy bien hechas, y es cuando deciden unir fuerzas Peavey y Víctor. Y bueno, por decirlo de una manera, el reemplazo más rápido, el que les viene a la cabeza, músico disponible y con calidad para continuar con Rage, es Mike Terrana, ¿no? Y bueno, cuaja la fórmula, y Mike Terrana, cuando termina la gira, prácticamente es cuando decide unir fuerzas con Rage, un poquito antes de terminar la gira. Y es cuando se ponen manos a la obra, porque hay que decir que sí que es verdad que Mike Terrana toca en el disco de Rage, toca en los discos, pero Mike Terrana tiene 50.000 proyectos, está en 50.000 historias, y entonces Mike Terrana, aunque esté con Rage, aunque esté con un montón de bandas, realmente no es un miembro fijo de ninguna banda, ¿no? Ahora mismo está con Avalanche, pero también está con The Ferryman, o también está con Tarja a veces, o está con no sé cuántos, y yo creo que está en todos y no está en ninguno, ¿no? Porque es el típico tío que nos vamos de gira, pues ala, lo contratas por 15 días, por 20 días, que hay que grabar por 10 días, aunque esté en la banda, pero es un tío que va a sesión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es uno de los problemas que tuvo con Rage, ¿no? Al poco tiempo, pero eso ahora luego lo hablaremos. Entonces, Mike Terrana, ¿hasta qué punto ha sido miembro de una banda? Es complicado, ¿no? Es uno de esos típicos mercenarios que existen en el mundo del metal. Sí, sí. Más que nada por eso te lo había preguntado, porque no sabía si exactamente él durante toda la trayectoria en Rage había estado en esa forma de contratado, pero realmente ha formado parte pues de esta época, ¿no? Que estamos hablando de los próximos discos. Sí, sí, además es que te lo puedes ver en cualquier grupo tocando en estudio, ¿no? Bandas súper desconocidas, y está Mike Terrana como batería. Es que está, ha tocado con 50.000, y Jim Malmsteen ha tocado en Metalium, ha tocado en Savage Circus, ha tocado en Avalanche, ha tocado con Tarja, es que es inveros. Queremos hacer un monográfico de Mike Terrana como batería, y creo que lo vamos a dejar, imagínate. Sí, o tiene que costar. Sí, y, sí. A mí la verdad que es un personaje que me cae bastante simpático, me cae muy bien Mike Terrana. Sí, es un tío, es gracioso, la verdad es que gracioso, ya, aunque tiene que tener una mala hostia que te cagas. Pero bueno, ya metiéndonos en el meollo, una vez terminan con Ghost, la gira de Ghost, pues bueno, deciden ponerse manos a la obra, sobre todo Víctor Smolsky y Peavey Wagner, para sacar Welcome to the Other Side, un disco que va a convertirse en el último que editan con Gunn, el último disco que van a editar con este sello discográfico, un disco que para mi gusto es una auténtica maravilla, a mí me encanta, me parece poderoso, me parece contundente, un disco que empieza de manera brutal con Trauma, con Paint the Devil on the Wall, The Mirror in Your Eyes, que me parecen temas absolutamente brutales. Luego viene una especie de suite con varios temas llamado Tribute to Dishonor, que está que te cagas, ¿no? Que está muy variado. Y bueno, van sumando temas y me da la sensación de que es un discazo que solo tiene un pero, y la banda lo dice, y es la pobre producción, que no sé qué cojones les ocurrió, pero el disco suena súper extraño. Incluso Maite Rana se queja del sonido de batería, y es verdad, tiene un sonido de batería súper extraño. Es muy curioso, porque si este disco hubiese sonado pues como lo que va a sonar a posterior, con el Unity o con el Sound Chaser, este disco hubiese sido, pues hubiese ganado muchos enteros, ¿no? Totalmente. Yo no sé cómo no... bueno, ya no lo va a hacer, ¿no? Pero no sé cómo Pibi nos remasterizó alguno de los temas, o volvieron a incluir temas de este disco en ediciones especiales o algunos temas concretos regrabados, porque tú le pones sonidos de discos posteriores a canciones de Welcome to the Other Side y mejorarían muchísimo. Sí, aparte Sí, es verdad que la primera vez que escuché este disco, me ha pasado también con otro que hablaremos más adelante. Pero claro, yo aquí venía de Ghost, y cuando escuché por primera vez este disco, no lo escuché muy tranquilo, y con las partes que tiene melódicas y demás más tranquilas, no me gustó en la primera escucha. Y sin embargo, conforme lo iba escuchando y lo iba escuchando, pues cada vez me parece un disco más redondo. Sí, aparte de eso, este es uno de esos discos que tiene joyas de temas escondidas. A mí la parte instrumental de Lunatic, que luego empalma con Riders on the Moonlight, me parece es una demostración de Víctor Smolski de lo que es capaz de hacer con la guitarra. Es una auténtica salvajada esa unión de esos dos temas, esa intro con Lunatic, que es una maravilla, y luego ese Riders on the Moonlight, que es otro temón. Y es que es un disco que tiene temazos, porque aquí está también otro clásico, que es Straight to Hell, que a mí es de los que menos me gusta del disco, curiosamente. Pero bueno, tiene temazos como Deep in the Night o con Point of No Return, No Lies, y esos tres iniciales. Y a mí me parece un disco soberbio, ¿no? Quitando eso del sonido. Y yo creo que sienta las bases de lo que va a ser ese sonido tan poderoso que van a tener los Rage, que va a unir pues ese sonido más técnico que trae Víctor Smolski con esa potencia que habían perdido un poco con esos discos anteriores. Sí, sí, le dan otra vuelta de tuerca al sonido potente y rabioso de nuevo. Efectivamente. Y bueno, dime. Sí, es verdad que el tema, el de Straight to Hell, pues no coincido contigo, y a mí es el que más me gusta del disco. El riff... me pareció, cuando escuché el disco y llegué a esa parte, fue cuando me enganchó. ¿Así? Y dije, me pareció súper original, y era el tema que me ponía con diferencia una y otra vez. A mí es que me gustan más los temas un poco más rápidos, como eso, el Paint the Devil on the Wall o el The Mirror in Your Eyes, que son los temas más estípicos del disco, o ese Riders on the Moonlight, que para mí son pues, los temas que más me gustan. Y este Straight to Hell es que para mí es un poquito más denso, ¿no? Es poderoso, pero entra dentro de esos rage un poquito más densos, no más condensados, y a mí a lo mejor son los rage que menos me gustan. Aparte de que es otro de esos temas clásicos que tocan en todos los directos junto a Higher Than the Sky y tal, entonces quizás eso es lo que a mí me agota, ¿no? Que cuando ves un grupo en directo muchas veces, al final me pasa con Maiden, ¿no? Que Run to the Hills, The Trooper, Fear of the Dark, es que estoy harto de todos esos temas, y en parte con Rage me pasa un poquito lo mismo. Sí, sí. Sin embargo, yo los he visto en concierto dos veces y tocaban muchas canciones del último disco que habían sacado. Sí, y realmente es una de las cosas que más me gusta de algunos tipos de grupos, ¿no? Que hay otros que, venga, es clásico, y sin embargo, por lo menos las dos veces que he visto yo a Rage, tocaron un porcentaje grandísimo de sus discos más actuales. Bueno, hay que decir que, bueno, podríamos hablarlo más adelante, ¿no? No sé si decirlo más adelante o qué, puntualizarlo, ¿no? Pero ese dato que tú has dado, también hay que decir que a partir de cuando se funda Refuge, claro, esos discos que son solo de, claro, de la época de Manny, dejan de tocarlos como Rage y solo los... Es que todo eso, si quieres, lo hablamos luego un poco, ¿no? Pero, claro, entonces, quien haya visto Rage en los últimos 3 años, 4 o 5 años, es normal que temas más antiguos del Trapped o del Missing Link pues no los escuche con Rage, porque se tocan con Refuge, ¿no? Que es la formación original, y esa es la razón principal que muchas veces muchos clásicos no se tocan en esa época, quitando Don't Fear the Winter por cojones o Higher Than the Sky con esto, porque no es de la época de Manny. Pero bueno, ya quitando eso, sí, saltamos Welcome to the Other Side. ¿O te gustaría puntualizar alguna cosa más de este disco? El único detalle que me ha parecido bastante gracioso de la canción que hablábamos de Straight to Hell, que la utilizó un amigo de Pibi que es humorista en un par de películas alemanas. Y El tesoro de Manitou, creo que es la traducción en español. Y es como una parodia de tema del oeste americano. Y la verdad que viendo la canción y sale como el malo de la película, del típico casino o bar del oeste, me pareció gracioso. Pues bueno, buena puntualización, no lo sabía yo esa curiosidad. Bueno, pasamos ya de este Welcome to the Other Side, un disco recomendable, quitando ese pequeño pero de la producción. Terminan el contrato con Gunn y fichan por SPV. No quieren volver a repetir el error que ocurrió con Welcome to the Other Side en el 2001 en esa producción tan pobre, y fichan a Charlie Baufir como productor. En esa época estaba produciendo a grupos como Helloween o como Blind Guardian. Curiosamente, aparte de eso, se van a grabar a los estudios Twilight Hall de los Blind Guardian y se ponen manos a la obra para grabar Unity. Me encanta Trapped, lo amo. Me encanta el Black in Mind, lo amo, pero es que a mí este Unity, es que para mí está dentro de los... es que está dentro de mi top 10 de discos de la historia. Ya hice un especial en parte sobre este Unity en Rock Entre Amigos con Joaquín. Sí, que por cierto, no lo he escuchado, así que no sé si diré algo que ya comentaste en su día. Y como el detalle que has dicho, ¿no? Que Charlie producía también a Blind Guardian y en algunos de los temas pues presta su voz para los coros Hansi Carr. Efectivamente. Aparte de Dizzy Cooper, que era cantante de Royal Hunt también por esa época, un grupo de hard rock melódico. Y bueno, hay que decir que bueno, este disco cuenta con toda... Pues con toda la elegancia, con todo ese sonido. Yo creo que aquí el grupo está en pleno ojo, en pleno esplendor. Víctor Smolsky se sale por todos los sitios. Es más, vocalmente me parece que PD está soberbio. Y posiblemente, es que desde el inicio, desde el All in One, pasando por Insanity, que es el tema que vamos a poner, Down, que es uno de los singles, el Set the Wall on Fire, Dizzy Rae, Wolfpain, es que quitando para mi gusto quizás el tema You Want It, You'll Get It, el resto del disco me parece perfecto. Pues la verdad que coincido 100% contigo. Es que incluso la canción que da nombre al disco, el Unity, la instrumental, me parece espectacular. Sí. Con esos toques progresivos, a la batería Mike Terrana impresionante, me parece espectacular el disco redondo. Antes, cuando hablábamos del Trapped, decía que recomendaba escuchar a los oyentes que no estén familiarizados con Rage ese disco, y el otro que les recomiendo es este. Efectivamente. Porque es el disco más redondo. Sí. Aparte de eso, incluso si coges la versión que tiene un tema más, que es la versión limitada, que tiene el tema Mystery Trip, hasta ese tema es maravilloso, ¿no? Es un tema muy bueno, ¿no? Y lo que a mí me gusta de este disco es... Y largo, porque creo que dura... Vamos, tengo el disco aquí 9 minutos, 20 segundos. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, ¿no te da la sensación de que los toques progresivos, la técnica de Víctor Smolsky, las melodías vocales de PD, cómo está Mike Terrana, la conjunción de este disco es una auténtica sobrada? ¿Es que está en su punto justo en todo? Sí, sí, es soberbio. Es que incluso... cualquier canción, el riff que hace Víctor, lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir de forma distinta. Sí. Y parece que nunca va a acabar de dar nota en cada riff. A mí me parece espectacular. Sí, es como a mí, comparando un poco a Manny Smith, que es un, bueno, es un guitarra muy técnico, pero no llega a la altura de Victor, ¿no? Tiene un estilo más rudo, más diferente. Los riffs incluso son un poquito más, no sé si decirte, más deslavazados, ¿no? Este es más seco, ¿no? Tiene un... El riff es mucho más visible, ¿no? Se nota todas las notas como las toca, ¿no? Como se escucha nítidamente cada cambio de string y todo eso. Sin embargo, Manny es mucho más mezclado todo. Y, sin embargo, Víctor trabaja más las estrofas cuando canta Pibi, más a lo que hacía Manny en el Perfect Man, que luego dejó de hacerlo, se dedicó a hacer más los riffs típicos, y en el Perfect Man, sin embargo, lo que hacía era jugar mucho con las notas, ¿no? Y con los riffs. Víctor Smosky lo hace con, bueno, prácticamente en todos los temas, ¿no? En todos. Y de manera acertadísima. Sí. Incluso el... Una de las cosas también, comparando un poco a Manny y a Víctor, que al inicio de los riffs, como que Manny mete muchas notas al inicio y después como que da acordes para emborronar o para encorrear, ¿no? Y Víctor parece que como lo hace al contrario. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Que parece que sean más sencillos al principio y luego lo complica un poco, ¿no? Trabaja más a lo mejor lo que son las estrofas, las hace un poquito más variadas, por decirlo de una manera, y a lo mejor los riffs principales son un poquito más clásicos, ¿no? O más secos, más sencillos, ¿no? Más simples. Sin embargo, es súper complicado cómo juega con esos riffs Víctor Smosky. Es más, tiene un estilo que irá mejorando incluso a veces haciéndose excesivo, ¿no? Y lo hace marca de la casa. Y es esos riffs tan secos que hace, ¿no? Que para de golpe y hace unos rasgados, se coge. Y eso quizás hay un momento en que lo hace excesivamente en discos posteriores. Sí, sí, totalmente. Pero sin embargo, en Unity, como que lo borda, lo cuadra en todos los temas. Pues vamos, yo recuerdo la época de escuchar por primera vez el disco y decir, ¡buah! Dejar prácticamente sin palabras, sí. Incluso el detalle del tema de This Is Right, el coro ruso que tiene el apoyo de un coro al inicio del tema y un poco en el estribillo que queda espectacular. Efectivamente. Bueno, aquí hay que decir que prácticamente no utilizan orquesta. Es raro porque Víctor Smosky venía de una formación un poco de música clásica. Su padre me parece que era director de orquesta en Rusia. Más adelante ya veremos cómo empiezan a fusionar esos elementos. De momento estará parado esa opción hasta más adelante. Aquí, pues puntualmente en este tema, en el Dies Irae, otro temazo. Pero bueno, aquí hemos decidido poner Insanity, no porque sea la mejor canción de este disco, sino porque es uno de los temas que no ha sonado de Rage de este disco aquí en Rock Entre Amigos. Ha sonado pues All in One, ha sonado por ejemplo Set the World on Fire, ha sonado pues distintos temas, y bueno, no queríamos repetir muchos temas y hemos elegido este Insanity, que sin ser el mejor es un temazo. A mí me parece pues bueno, de los mejores del disco, aunque prefiero pues quizás el All in One o el Set the World on Fire e incluso el Dizzy Rae, pero bueno, este Insanity está también en el nivel alto de este disco. También aquí te quiero puntualizar, antes que decías un poco lo de escuchar los discos más nuevos en directo, ¿no? Y en esta época es cuando vi por primera vez a Rage, en la gira del Unity. ¿Qué tal? Fue en Granada, en el Atarfe Vega Rock, y iban de teloneros de... Bueno, en la gira iban con Primal Fear. Y en Granada tocaron de teloneros de Dio. Y vamos, fue un conciertazo. Yo me quedé impresionado con la calidad de Víctor, sobre todo de Víctor y de Mike Terrana en el directo. Que bueno, estamos hablando de que después tocaban Primal Fear y Dio, que no estamos hablando de músicos ni grupos menores. Y sin embargo, me dio la sensación de que Rage estaba muy por encima de los otros dos grupos. Sí, es verdad que Dio tocó que se había roto el brazo o algo así, estaba muy quieto, como que le dio poca potencia al concierto, pero fue impresionante, y tocaron casi todas las canciones del Unity. Pues casi nada. Yo los vi por primera vez con el 13, en la gira del 13 con Gravedigger, como os he dicho anteriormente, que ellos, Gravedigger, había editado el Night of the Cross y también se dieron un bolazo cuando todavía estaban los dos hermanos, Stian Midis y Sven. Así que bueno, vamos a escuchar este Insanity y a disfrutar como enanos, Luisma. Sí, totalmente. We'll be right back. tras escuchar este temón de este discazo, de este Unity, la formación está ya muy estable. Yo creo que está todo perfecto para continuar editando discazos, y en el 2003 editan el Sound Chaser, que en parte nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el Trape y el Missing Link. Nos da la sensación de que este Sound Chaser es la extensión del Unity, porque prácticamente continúa todos los parámetros sembrados en ese Unity. Sí, totalmente. Y encima, con un año de diferencia o menos, creo, incluso de un disco a otro. Y podríamos decir que es la continuación con menos calidad. Exactamente igual que hemos hablado anteriormente. Sí, bueno, mucha gente, sí que es verdad, yo conozco gente que prefiere este Sound Chaser que el anterior Unity. Yo me quedo con el Unity. Este está ligeramente por debajo. Y bueno, este disco mantiene, pues bueno, la buena racha que lleva la banda. Confirma que Víctor Mosky y Mike Terrana, junto a Pibi, pues hacen un trío, pues posiblemente en esos momentos el mejor trío que existía dentro del heavy metal. Y bueno, esto da que este disco, aparte de que la portada, ¿no te da la sensación de que es una actualización del Perfect Man, la portada? Sí, totalmente. Es que te tenía apuntado decirte esto. Porque me parece la misma portada, pero en tres. Duplicada, ¿no? Así como con la cabeza del Sound Chaser, pero por triplicado, y cada una como con el sello de uno de ellos, ¿no? Que esto ya lo utilizaron en el Unity, que ponen como las siglas de cada uno asociado a... iba a decir jeroglífico, pero... como bueno, una... Sí, símbolos o una especie de... Unos símbolos. Sí. Y en el panfleto de Unity, como que aparecen al principio como luchando con los Sound Chasers, y en las últimas páginas del libreto aparecen como Mike Terrana, Víctor y Pibi, como que por dentro están ya mecanizados. Y da la sensación como que en este disco ellos ya pues se han convertido cada uno en un Sound Chaser. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo del Unity la edición limitada, que la edición limitada tiene el letrero de Rage en grande y los símbolos, y la portada que luego está en la edición normal está dentro, ¿no? Que es el Sound Chaser. Así un poquito de perfil, ¿no? Por decirlo de una manera. Y esta portada del Sound Chaser es así un poquito más de cara. Tres Sound Chasers, como si fuesen los tres miembros de la banda. Y bueno, es una pena que no exploten más el tema del Sound Chaser, ¿no? Porque yo creo que hubiese dado mucho juego, tanto en escenario como en portadas, camisetas o lo que fuese. Y lo han explotado muy poco, muy poco. Poquísimo, y encima que tiene tirón, ¿no? Por ejemplo, este disco es temático del Sound Chaser, sí, que un poco aborda tema a tema la historia del Sound Chaser, ¿no? Que la historia es algo así como que grandes antiguos pues llegan del espacio a nuestro planeta y usan su conocimiento para reproducir la vida en la Tierra y al final, pues para defenderse, crean a estas criaturas biomecánicas que les llaman Sound Chaser y las activan con la música, con el sonido. Y entonces, pues cada tema cuenta un poco la historia desde que hay una guerra de los mundos, ¿no? Quiénes son estos grandes antiguos, cuando se nacen los Sound Chasers. Incluso ya pues al final del disco, ya en el futuro, cuando una expedición lo desentierra y lo vuelven a la vida para luchar contra terroristas y estados que no siguen pues las prescripciones. Digamos que tiene una temática, a mí la verdad que me da bastante chula, me gusta, pero poquísimo explotada. No sé, lo comparas con los Maiden, lo que explotan a Eddie, ¿no? Y sin embargo Rage, pues cero. Bueno, es algo que podemos ver, lo hemos hablado muchas veces en este programa, cuando hicimos el monográfico de Running Wild, el Adrian, ¿no? Lo que es el lobo El lobo también lo explota poco Running Wild, incluso Halloween explota muy poco la calabaza. Podemos hablar incluso el Reaper que tiene Grave Digger, sí que al final lo han explotado un poco más, ¿no? Incluso forma parte de la formación como teclista. Pero bueno, los alemanes es como vemos, ¿no? Un poco, ¿no? Los alemanes tienen esa cabeza cuadrada y van más al piñón fijo, sí, de la música. Y bueno, los británicos y americanos quizás saben jugar mejor con esta temática. Lo que sí que es verdad es que este discazo, de nuevo, de los Rage, lo que nos sirve es para que los Rage hagan de nuevo una buena gira y nos saquen un DVD, por fin, un disco en directo y un DVD llamado From the Cradle to the Stage, que es una auténtica maravilla, ¿no? Este DVD sí que yo se lo recomiendo a cualquiera, porque yo creo que de todo lo que ha editado en parte Rage en directo, yo creo que este es el mejor documento. Con diferencia el mejor. Y la verdad que hacen como un parrillo de temas, pues prácticamente desde sus inicios, creo que quizás hasta desde Perfect Man. Y tienen bastantes canciones adaptadas a Vistos, que le da su toque a cada una de ellas. Correcto. A mí, el único pero que le podría poner a este From the Cradle to the Stage es que la gira no fuese del Unity. Porque a mí, como me gusta más el Unity, me falta algún temita del Unity. Pero bueno, es una queja que podemos tener, pues bueno, por repertorio un poco. Pero quitando eso, me parece una joya de DVD. Así que, bueno, pasamos ya por encima de estos proyectos, de estos productos, de este Sound Chaser y de este From the Cradle to the Stage, y nos vamos al que va a ser el último disco de Maite Rana en Rage. Nos vamos con Speak of Death, y quizás aquí, yo no sé si tú lo ves igual que yo, quizás aquí es donde empezamos a ver que Viktor Elsmoski empieza a ganarle poco a poco el terreno a Pidi. Y sin darnos cuenta, hasta que no pase mucho más los años, pero es como si Viktor Elsmoski se hubiese hecho con los Rage y quizás empiece a meter demasiado mano en lo que sería ya las composiciones de PB, a dirigir hacia dónde tiene que ir la banda. Continuarán sacando discazos, este Speak of the Dead del 2006 continúa siendo un buen disco, un magnífico disco. Pero quizás ya empiezan a venir esos ecos de los Rage, quizás demasiado progresivos, sinfónicos, conceptuales, no sé cómo lo ves. Sí, sí, vamos, sinfónicos, solo hay que decir que el disco, los primeros 8 temas, la suite con la lengua mortis. Efectivamente. Hay como dos partes totalmente diferenciadas. Incluso, no tanto en este disco, sino en discos posteriores, se notan incluso en partes de canciones donde tira más Phoebe y otras que tira más Visto. Sí, de todas las maneras, yo creo que aquí empezamos a ver, a pesar de que la primera parte del disco, que es toda la suite de la lengua mortis, ¿no?, que contiene pues 8 tremas, ¿no?, que me parece un disco, me parece bastante bueno, a mí sí que me gusta, no me aburre. Quizás me aburre más adelante algún disco que sí que tienen igual, ¿no?, con la lengua mortis, ahí sí que se me hace más espeso. Este, bueno, lo puedo escuchar sin ningún problema. La parte de después, donde está No Fear, Full Moon, Kill Your Gods, que es la parte más dura, quizás no llegue al nivel de calidad del Unity o del Sound Chaser, pero bueno, pero están ahí y continúa manteniendo un nivel bastante alto y nos dejan un buen disco. Podríamos decir que son, bueno, que es un buen disco y servirá, pues bueno, como despedida de Maite Rana, porque hay que decir que Maite Rana, con quien realmente empieza a tener problemas, es con Viktor Elsmoski. Maite Rana con Pibi no tendrá problemas. Serán sobre todo problemas económicos, porque no está de acuerdo de cómo se están llevando los temas en el grupo. Ahora contaré un pequeño, no sé si es un pequeño secreto, no sé si es una cosita que a lo mejor mucha gente no sabe. Pero bueno, vemos aquí que desgraciadamente Maite Rana abandonará el barco tras la salida de este disco y de su gira. No sé la anécdota que irás a contar, pero sí es verdad que he leído por ahí como que Víctor en esta época hacía muchas alusiones a que él era como el 50% de Rage. Y no sé si a lo mejor van por ahí los tiros o no. Bueno, van por ahí, pero Bueno, cuenta. No, cuenta tú primero. No, iba a dar un poco mi opinión del disco. A mí dilo. Me encanta este disco. Lo escuché, vamos, muchísimo. Incluso en la gira del Speak of the Dead volvieron a Granada. Y fue la segunda vez que los vi. Y la verdad que me pareció el directo incluso mejor que el de la gira de Unity. Bueno, hay que decir... Era una gira de ellos, no iban teloneando claro. A nadie. Cabezas de cartel, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, cabezas de cartel. Y encima, el... bueno, al final voy a contar lo del concierto antes de... Para darle misterio un poco a lo que nos vas a contar de Maite Rana. Ahí acababa yo de sacarme un poco de... Que tenía un coche nuevo y hice pues uno de mis primeros viajes fue a ver este concierto de Rage. Y claro, pues salimos, no sé si el concierto empezaba a las 8, estábamos en Granada a las 5 de la tarde, tempranísimo. Y nos cruzamos con Pibi, fuera de... íbamos a un supermercado y nos lo cruzamos. En fin, yo soy una persona que no voy detrás de los músicos, ni en fin, que... Y nos lo cruzamos y le dije con los amigos que iba, digo, pues ese es Pibi, el cantante de Rage. Y me preguntaron pues tres o cuatro veces, prima, ¿de verdad que es él? Y digo, que sí, que es él. Iba cargado de cervezas y de donuts. Y un amigo pues salió corriendo detrás, iba él y otra persona, que vamos, no era de la banda. Y estuvimos hablando con él y curiosamente ese día jugaba un partido de fútbol el Sevilla con el Schalke 04, que es alemán. El equipo de al lado de la ciudad de Pibi. Y estuvimos hablando con él un poco de que iban a ver el partido. Y cuando terminó el partido ellos salieron a tocar. Y había poca gente en el concierto y estábamos nada, en primera fila. Y al salir pues Pibi nos dijo 0-0 que ha quedado el partido. Y también tuvimos la suerte de que mientras estábamos por allí salió Maite Rana y se acercó a nosotros y estuvimos también un rato con él. Y entonces pues tengo un buen recuerdo, ¿no?, de las fotos que nos hicimos en ese concierto. Maravilloso, momentos inolvidables. Sí. Me alegro mucho. Y bueno, y ya lo último, que el disco, yo ahí pues, en fin, antes me lo había bajado un poco pirata y en cada canción se escuchaba You are listening the new album of Rage, Speak of the Dead. Yo estaba en el concierto y tenía eso en la cabeza, en medio de las canciones. Y me compré el disco en el concierto y es una edición alemana. Que es la española, en la que vendieron aquí pues venían temas extras y yo tengo una pues sin temas extras. O sea, ¿tú no tienes la versión española de La Luna Reina? No, yo tengo Full Moon y sin ese tema. Vaya, te has perdido algo grande. Bueno, decir que este tema está traducido al español por Tino Hevia, que ayudaba, en esa época tenía mucha relación con Pibi y todavía la tienen. Y bueno, se ayudaban unos y otros a la hora de traducir temas y eso. Y bueno, este tema nos contó que está traducido por él. Lo que quería comentaros, Maite Rana abandona la banda tras la gira de este Speak of Death del tour. Hay que decir que sacaron un disco en directo de nuevo, el Full Moon in San Petersburg, que se ve que era un festival que estaban haciendo en San Petersburgo y grabaron un poco lo que fue el concierto de esta gira. Bueno, el tema de Pibi es que a pesar de que Pibi es, podríamos decir, el amo de la banda, el que tiene el nombre registrado y todo de Rage, es una persona que intenta muchas veces desentenderse del tema económico, ¿no? De todo lo que es el tema de management, podríamos decir, ¿no? Y siempre intenta que lo lleve otra gente. En este caso, por esta época, Víctor Smolsky estaba haciéndose cargo de la parte de management, ¿vale? Todo el tema de, pues bueno, ver hoteles, lo que sería el desplazamiento, todo ese tema de cosas, lo estaba llevando Víctor Smolsky. Y Maite Rana no estaba de acuerdo de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque él estaba viendo pues que no le gustaba la forma de cómo lo llevaba Víctor Smolsky. Como si dijésemos que siempre Víctor Smolsky estaba diciendo que no había dinero para esto, no había dinero para lo otro. Y claro, Maite Rana pues se quejaba mucho. Y Víctor Smolsky lo que decía es que Maite Rana se pensaba que era un divo, ¿no? que tenía que llegar aquí con Switch, hoteles a lo grande, buenos coches, comida, y claro, eso Rage no se lo podía permitir, ¿no? Eso es lo que decía Víctor Elmoski, y Maite Rana lo que decía es que Víctor no tenía ni puta idea de cómo llevar el tema del management de Rage, y que era un desastre, ¿no? Y que por eso al final Rage, cuando terminaba una gira, pues que económicamente, pues bueno, no había sido todo lo económicamente interesante que tenía que ser. Así que empezaron así unas pequeñas luchas entre ellos dos, sobre todo. Pibi, pues se dedica más al aspecto musical. El aspecto de management, pues quiere dejárselo siempre un poquito en las personas de confianza. En ese momento, Víctor Elmoski era la persona de confianza de Pibi, y Maite Rana no dejaba de ser un mercenario que acudía a la llamada de Rage cuando había una gira o había que ya, grabar un disco, y ya está, ¿no? Y entonces ese es el motivo principal por el cual Maite Rana decide abandonar a los Rage. Bueno, hasta aquí eso, Luisma, así que, bueno, yo creo que son motivos que muchas veces los fans desconocemos, pero que esa es la verdadera historia de muchas bandas, ¿eh? Sí, sí, y muchas veces desde fuera, por lo que lees, ¿no? Un poco desde fuera, la prensa, pues siempre intentan, a motivos personales, ¿no? O a motivos musicales... diversidad de opiniones, pero nunca se centra, vamos, yo pocas veces he leído que sea por temas económicos. Pues vamos, pues no será la primera vez, ¿no?, que hablaremos del tema de problemas económicos. Pero bueno, vamos a meter un tema de este disco, un disco que, como tú has comentado, a ti te gusta mucho. Has decidido que metamos No Regrets, un tema que está metido dentro de lo que podíamos decir la primera suite que abre el disco. Yo lo que te tengo que decir de este tema, es que me recuerda por momentos muchísimo a From the Cradle to the Grave, ¿no? A esa primera obertura del disco 13, que tiene ese increscendo por momentos, ¿no? Tiene ese ir subiendo y bajando de tema, y creo que es posiblemente de los mejores temas del disco, sí, con diferencia. Sí, sí, a mí me recuerda también a esa canción concreta. Y con el plus de este sonido extraño que le saca, sí, Víctor a la guitarra, me encanta. Es verdad. Muy industrial, ¿no, Luisma? ¿No te da la sensación, sí, de que industrial, un sonido muy industrial, no? Es una conjugación de una guitarra muy industrial, muy rítmica, no muy Rammstein, pero no está lejos de ese metal industrial, y la sinfónica, ¿no?, de lo que es la lengua Mortis Orquesta, ¿eh? Sí, sí. Es más, te iba a dar el detalle de Rammstein, que a mí es una de las bandas que más me gustan también. Vaya. Y este tema pues tiene algunos matices que sí es verdad que no parece una canción de Rammstein, pero tiene ese toque industrial que... otra vuelta de tuerca, ¿no?, que Rage mete en algunas canciones. Pues sí. Bueno, pues vamos a escuchar entonces este No Regres, tener en cuenta de que es un tema que está metido dentro de, podríamos decir, una suite compuesta por 8 temas, más o menos, que están casi todas empalmadas. Entonces, pues bueno, quizás el inicio es un poco brusco, pero bueno, sí, que no habrá ningún problema para que aprecien esta gran obra, ¿no? Sí, nos vamos a poner las 8 canciones del suite. Pues no vamos a ponerla por si acaso la gente se pira. No solo nos falta eso, arroga entre amigos. Ya tenemos poco para que tengamos menos. Tú quieres acabar con nosotros, Luisma. ¿Quieres que se vayan al tuyo, que es más corto? No, aquí no hay competencia. No hay competencia desleal. Todo esto es muy leal. La competencia es muy leal. Pues bueno, vamos a escuchar este No Regrets y vamos a ver qué ocurre con Rage tras la salida de Mike Terrana. My inner voice tells was not to fear somehow. For me to let it be, I cannot understand. I'm still so young, I don't belong to those who meet their end. You always thought your first man would marry you. Now that it seems he just comes to bury you. I am this man and I'm gonna be your last. Give me your hand. Everywhere I see the blossom grow. While others try to end their lives, I want it, heaven knows. You always thought your first man would marry you. Now that it seems he just comes to bury you. I am this man and I'm gonna be your last. Give me your hand, you'll let me not stand the past. Feel no regrets, my friend. Bueno, como hemos hablado, Luisma abandona Maite Rana la banda y mientras están buscando un nuevo componente en ese año 2006-2007, mientras da origen, se da un proyecto llamado Bass Invaders, que de lo que trata es de la unión de varios bajistas y que, bueno, prácticamente el grupo se compondrá de bajistas y la música estará basada en el bajo, ¿no? Y aquí habrán personajes que vienen de Sodom, que vienen de Helloween, el mismo P.B. Wagner, y es un proyecto interesante, pero bueno, no deja de ser más una curiosidad que realmente algo importante, ¿no? ¿No lo crees? Sí, a simple curiosidad, ¿no? Por darle un poco la importancia a los bajistas, ¿no? Dentro del metal. Como detalle, pues Stevie empezó tocando la guitarra. En los primeros grupos que hemos hablado de más punk, él tocaba la guitarra. Sin embargo, después pues se cambió a... Iba a decir las cuatro cuerdas, pero realmente Pee suele utilizar bajos de cinco cuerdas. Aparte de eso, Luisma, este proyecto sale bajo el brazo de Frontiers, y Frontiers es que es un sello que siempre está creando proyectos paralelos, unión de músicos, y aquí vemos cómo se une Marcus Groveshop de los Helloween, se une Tom Angel Reaper, Marcel Zimmer, P.B. Wagner, y bueno, este proyecto es interesante. Sacan un disco en el 2008, a principios del 2008, Hellbest Betters. Y bueno, yo que lo he escuchado, es una curiosidad, es interesante quien quiera bucear y descubrir lo que es este proyecto, que no ha ido a más, de momento se quedó en ese disco en solitario, quizás algún día lo tratemos dentro de ese Discos Únicos, un programa de esos que hizo, por ejemplo, Osvaldo una vez. Es posible que este tema lo retomemos, porque en el mundo del metal hay mucho disco suelto de proyectos paralelos, incluso de grupos que han editado algo y luego desaparecieron, y queda, bueno, como una curiosidad interesante, sí. Se escucha alguna vez, pero poco más, y cada canción pues muy diferente, tiene cierra con Eagle Fly Free, una versión del tema de Helloween exactamente igual que el original, pero tocado con bajo, y Pibi canta en un par de temas y compone un par de temas del disco y toca el bajo en esos temas a Billie Jean de Mr. Big. Casi nada. Hay un elenco de muchísimos colaboradores y curiosamente en sus temas no toca él el bajo. Ya ves. Es curioso. Pues bueno, yo creo que este proyecto lo pasamos un poquito por alto y nos metemos en lo que ocurrió con Rage una vez que se va el señor Mike Terrana de la banda. Y entra Andreas Hilger, que venía, me parece, de Silent Force y de Axis. Puede ser, ¿no? Totalmente de acuerdo, de Axis. Que vi en concierto y la verdad, pues vi a André en esa época. Bueno, y un gran batería. Sí. Lo que pasa es que Axis es un grupo mucho más melódico, ¿no? No son tan duros como los Rage, pero a mí es un grupo que me ha encantado siempre. Otro grupo que debería venir a Rea para algún programa, no como monográfico, pero sí como discos de gran calidad. Este Andreas Hilger estuvo también con Silent Force, que era la banda que tenía Dizzee Cooper, que lo hemos nombrado anteriormente, que era cantante del Royal Hunt. Cuando se dejó Royal Hunt, formó Silent Force y Andreas Hilger formaba parte de este proyecto que duró dos o tres discos, me parece. Y bueno, Silent Force no lo he escuchado, Estilo también es a medio camino entre Royal Hunt y Rage. Podríamos decir que es un heavy metal tirando un poquito más melódico, más duro que los Royal Hunt de André Andersen, del teclista holandés, me parece que es, o no me acuerdo si es holandés o danés, pero bueno, es un poquito más duro que esos Royal Hunt y no llega a ser Rage, ¿no? Está a medio camino. Es un power metal melódico, podríamos decir. Un heavy metal rápido, vale, pero melódico. Y bueno, podríamos decir que sacan Carved in Stone 2008. Y es curioso porque después de que editaran el Speak of Death, que es un disco, pues bueno, más progresivo, más sinfónico, ¿no? Más conceptual, es como si intentaran volver un poco a sus inicios más trashes, más duros. Y este Carved in Stone es como si fuese una vuelta a las raíces. Y a mí hay veces que aquí Víctor Smosky es, sin ser Manny, pero quizás es cuando se parece más a Manny que nunca. Sí, totalmente. Tiene algunos toques que sí. Al final pues sabes que es Víctor. Y digamos, te digo como detalle el tema que vamos a escuchar. Cuando lo escuché por primera vez por esa época, no recuerdo si me puso el tema algún amigo o lo escuché en la radio, pero cuando llegué a mi casa me puse a buscar en los discos a ver el tema en qué disco estaba, porque pensaba que era del Trapper o del Missing Link o sí. Black in Mind. Y estuve buscando la canción y después ya a los días siguientes me dijo que no, que es un disco nuevo que van a sacar. y totalmente de acuerdo contigo, tiene una forma de canciones de volver al pasado. Sí. Y realmente pues Stevie, a partir de, estamos hablando que estamos en el año 2008, ha intentado posteriormente pues esa vuelta al pasado, como que para él personalmente esa época de mediados de los 90 pues es donde creo que Stevie piensa que tiene su mayor exponencial musical. Bueno, a mí el disco que más me recuerda es al Missing Link, sobre todo temas como Firestorm o Nevermore. Me recuerda muchísimo ciertos temas de este disco. Me encanta Lord of the Flies en este disco. Es un tema que me recuerda por momentos al Dies Irae del Lunity, ¿no? Tiene esos momentos así un poquito más, dentro de un disco que es muy duro, tiene esas partes un poquito más sinfónicas. Es el único tema que tiene quizás esos elementos, y nos deja un disco muy crudo, una vuelta a las raíces muy interesante, y que creo que vale la pena que lo escuchemos, ¿no? Este tema que tú has dicho, Gentle Mother. Como curiosidad, no sé si tú tienes este disco en tus manos. ¿Tú tienes por casualidad la edición limitada o tienes este disco? Pues te voy a decir que desde el Speak of the Dead no tengo ningún disco. Vale. Eres un renegado. Bueno. Que sabía que te iba a sorprender. No, en absoluto. Sí. Pero sí, es que a partir de esa época de 2008 fue cuando yo terminé de estudiar la universidad y con temas más de trabajo y demás, pues estuve unos años apartado de la música realmente. Vale. Escuchando poquísima música. Y ahí pues tengo una serie de años que dejé de comprarme discos y un poco un vacío musical. Pues bueno, no sé si te voy a hacer los dientes largos o no. La edición limitada de este disco contiene el DVD en directo con la orquesta sinfónica, o sea, con la Lingua Mortis Orquesta en el Wacken, y tocan entero lo que sería el disco Lingua Mortis y el Speak of Death, lo que es la parte sinfónica, ¿no? Está toda tocada con Andreas Hilger ya en la batería. Maite Rana había abandonado ya la formación y está en esta edición limitada de este disco, ¿no? De este Carved in Stone, un disco en directo. Tengo que decir que el DVD está muy guapo, es una auténtica maravilla. Así que si no lo has visto, no sé si lo habrás visto por YouTube o no, búscalo porque vale la pena. Y si por casualidad encontrases la edición limitada por algún sitio de segunda mano o lo que fuese, pues no lo dudes porque vale la pena. Sí, no lo he visto. El que sí he visto es el que viene como complemento de uno de los discos posteriores que hablaremos. Ah, vale. Bueno, que tocan la canción de Lord of the Flies, que me parece espectacular en ese concierto. Vale, pues te digo porque este disco en directo, que está con la orquesta, tocan todo el disco en orquesta que te he comentado, ¿no? Pues bueno, temas del 13, temas del Lingua Mortis, tienen entero el Speak of Death, lo que es la parte sinfónica, y se despiden con Higher Than the Sky. O sea que ahí continúan con el temita de los cojones. Pero bueno, bueno, dejemos ya esto. Creo que en alguna ocasión han empezado a tocar el Higher Than the Sky y han terminado con el Sun Chaser. Sí, a mí lo que ya me saca de las casillas es cuando sacan Higher Than the Sky 2.0 o Don't Fear the Winter 2.0 o The Prison World 2.0, pero bueno, a eso ya llegaremos. Vamos a escuchar entonces este Gentle Mother de este Carved in Stone y continuamos con estos alemanes. Fear, manipulate all around you. You want all, that's why you're here. So Una vez han sacado el Carpet Dynastone, que es una vuelta a las raíces, pues parece que Peavey había sacado un disco en parte que él quería, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Pues vamos a volver a las raíces, volvamos a ser los Reyes de antes. Sin embargo, ¿no te da la sensación que los dos discos que vienen a posteriori, el String to a Web del 2010 y el 21 del 2012, es como si Víctor Smolski hubiese vuelto a coger las riendas de la banda? Sí, como si le ganara el pulso. Sí, sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, a pesar de que continúan grabando en los Twilight Hall Studios de los Blind Guardian, continúa Charlie Baufir a los mandos de los discos, pero podíamos incluso unir el String to a Web y el 21, porque son dos discos bastante semejantes, tanto en estilo como en composiciones. Yo tengo los dos, tengo que decir que tengo los dos, pero me gusta ligeramente más el String to a Web que el 21, pero están muy parejos, ¿no? Están, pues bueno, lo que habíamos visto quizás en el disco Speak of a Dead, de la parte más metalera, pues podríamos decir que es lo que vemos aquí, y van variando, ¿no? Porque el mismo String to a Web también hay un momento en que hay momentos sinfónicos, ¿no? Y hay momentos que están así también tipo suite, y aquí es donde vemos que la mano de Víctor Smolski pues continúa siendo tan importante, y que en parte Peavey se está dejando un poco manejar por lo que Víctor Smolski, sí, pero porque incluso en entrevistas, incluso a la hora de que Rage dé la cara como banda, muchas veces incluso Víctor Smolski es el que hace las entrevistas, el que está en las presentaciones y el que está un poquito dando la cara de la banda, ¿no? Y es como si Peavey se hubiese ido un poquito atrás. Sí, sí, totalmente. Y sí es verdad que como disco al completo me gusta más String to a Web, pero hablando de temas individuales, los que más me gustan están en el disco 21. Ya. Sobre todo porque hay algunos de cortes más cañeros, digamos. como el que vamos a escuchar, o Serial Killer, Psycho Terror, son canciones más potentes. Sin embargo, el disco en sí parece desacoplado, no lo sé. Me da la sensación de no ser un disco como desvirtuado, el 21. Aparte de eso, el Straight to Web tiene una especie de formato parecido a lo que era el Speak of Death, ¿no? Es una parte metálica, una parte mezclada con la lingua mortis, por decirlo de una manera, pero al contrario, ¿no? Aquí la parte de la orquesta es al final y es al contrario que el Speak of Death, que es la parte orquestal al principio, ¿no? Es un, como si dijésemos un yin con yang sobre las mismas intenciones. Exactamente. Quizás en el Extinct Web hay menos partes sinfónicas, ¿no? Son... Sí. Es como una parte más pequeña dentro del disco, pero hay como más inventiva en las otras canciones por parte de Víctor. Sí. Como se intenta lucir más y a mi parecer de forma excesiva. Sí, aquí es donde estos dos discos podíamos hablar de que son ya el exceso de Víctor Smosky como compositor y como músico, ¿no? Aquí yo creo que ya es excesivo, incluso yo creo que con la guitarra se excede, ¿no? A la hora de hacer los riffs, a la hora de trabajar con ellos, de hacer esas composiciones, y quizás pierde. Rage continúa haciendo buenos discos, pero no te da la sensación de que son discos que ya no tienen esa frescura del Unity, del Sound Chaser, incluso del Speak of a Dead, en menor medida para mi gusto, ¿no? Pero se alejan demasiado de esos Rage un poquito más inmediatos. Sí, sí, totalmente. Y aquí una de las cosas que también hemos hablado antes, con el cambio de Manny, ¿no? El paso a Black in Mind al pasar a dos guitarras, aquí me da la sensación de que le ocurre lo mismo, que Víctor es un guitarrista espectacular, pero que ya no estaba aportando la frescura que Pibi intenta dar en todos los discos. Efectivamente, efectivamente. Aparte, ¿no te da la sensación también de que Víctor Smolsky nunca ha sido, por lo menos con Rage, un guitarra de shredding, ¿no? Y a partir de un momento intenta mezclar momentos de shredding, ¿no? Más parecidos a guitarristas como Vinnie Moore o como Al Pitrelli, ¿no? Que vienen un poquito más de la escuela americana, y Jim Mastin en el aspecto a lo mejor europeo, y mezcla esos riffs que tiene, que lo vamos a ver en el tema que vamos a poner, ¿no? El Forever Dead, ¿no? Esos golpes secos del riff y de golpe ese reading y va mezclando y va saturando demasiado a veces los temas, ¿no? Que intenta estar por encima de esas melodías vocales de lo que es TV. Para ponerse en primer plano. Y yo creo que es un detalle que va en contra de la filosofía de TV, ¿no? En toda su trayectoria. Y yo creo que los discos que tienen más fuertes, todos los que hemos hablado, es cuando logran el equilibrio de la potencia, de batería y guitarra que no sobresalgan sobre la melodía de Pibi, toques de canciones oscuras con partes más claras, y en estos dos discos creo que lo pierden. Correcto. Bueno, decir que vamos a poner un tema del disco 21, que lo editaron en el 2012, el Straight to Web. Lo vamos a saltar, simplemente puntualizar que de la misma manera que editaron pues un DVD en el Carbedin Stomen en directo, no sé si querías tú hablar a lo mejor de un bonus extra que tiene este String o a web también con un DVD de Wacken, me parece, tú ese lo has visto. Sí, del Wacken, que me parece me encantó el concierto, creo que tenía varias colaboraciones, sí. No recuerda el Hansi Karch, de Blind Guardian. Hansi Karch, hacía mucho que no lo escuchaba y vamos, tiene una potencia de voz impresionante. Y la chica que graba con ellos, brutal. El Oro de Fly, brutal. Jennifer Mayura, de descendencia irlandesa, al final pues es la guitarrista de Van Steen desde el año 2015. Sí, a mí esa tía me impactó cuando vi el DVD, me quedé flipado, tanto por el aspecto físico, porque es muy llamativo, tiene un dote de escenario brutal, y me llamó mucho la atención cuando me dijeron que había entrado como guitarrista en el Van Steen. Me llamó muchísimo la atención. Pues bueno, un DVD que curiosamente es un bootleg, no es una grabación filmada ad hoc para editar, simplemente pues que luego a posterior eso se grabó y luego lo decidieron editar. Así que vamos a escuchar este Forever Dead de Rage, de ese disco 21. Así que, Luisma, vamos a escuchar este tema, que no deja de ser un buen tema de esta época de los Rage, ¿no? De los mejores de todos los discos para mí. Bien, antes de entrar en lo que va a ser el próximo proyecto de Rage como banda, nos hemos dejado alguna puntualización de esa época anterior, de esa época desde que entra André y Hilger en la banda. Así que Luisma, puntualízame un par de cosas antes de que nos metamos en el nuevo trabajo que editarán en el 2013. Vale, pues un par de detalles relacionados, uno con el aspecto televisivo. Si recordáis, hemos comentado que la canción Straight to Hell colaboraron con un humorista alemán, amigo de Pibi, pues él les puso en contacto con Stefan Raab, que es un presentador muy conocido en Alemania, que hacen un festival Bundesvision Song Contest, que las canciones tienen que ser en alemán, y hay un representante como de cada provincia de Alemania, y Rage fue en representación del norte de Westfalia, de donde es su zona. Tuvieron que adaptar la canción a alemán, Never Give Up, del Carven in Stone, y quedaron terceros de los 16 participantes que estuvieron a punto de ir a Eurovisión. Y la segunda detalle, también relacionada con tema de conciertos, fue que en la gira de 2011 fueron al 70.000 Tons Metal, que es el crucero que se hace en Estados Unidos con bandas de metal, y pues ahí estuvo Rage. Bueno, es un festival que empezó a tener cierta repercusión a partir de finales de los 2000 y ya llevan, la verdad es que ahí hay tres o cuatro tipos de cruceros diferentes, incluso hay bandas que hacen cruceros apuestas solo de esa banda. Bandas como Wither, por ejemplo, no sé si Megadeth hizo alguna vez uno, no me acuerdo, hay varias bandas que han intentado hacer eso. Y bueno, queda como una curiosidad importante, pero bueno, aparte de eso, continuamos ya con la vida de los Rage y nos vamos a meter en lo que va a ser el último trabajo de esta formación que conocemos, André Hilger, Víctor Smosky y Pibi, porque van a sacar el Lingua Mortis Orquesta, o sea, lo que sería el disco, y es curioso, es un disco porque no está como Rage y la Lingua Mortis Orquesta, sino está en grande Lingua Mortis Orquesta y está bajo como featuring Rage en menor medida. Aquí me da la sensación de que este disco es como si fuese prácticamente un proyecto en solitario de Víctor Smosky. Es como lo que ha estado creando un poquito Víctor con Rage, ¿no? En las partes sinfónicas de todos esos discos, como el Speak of a Dead o como el Strings to a Web, y aquí lo hace a lo bestia, a lo grande, y me da la sensación que este disco un poco es el que termina con la paciencia de Pibi Wagner con Víctor Smosky y por tanto con Andrea Hilger, porque Andrea Hilger está, por decirlo de alguna manera, más unido a Víctor Smosky que a Pibi. ¿No te da esa sensación este disco? Aunque André esté como en segunda plana, pero coincido contigo que va de la mano de él. Claro, y aparte de eso, el disco, ¿no te da la sensación de que cuando lo escuchas, sobre todo, es como, es el disco menos Rage de todos los que han editado hasta ese momento, incluso teniendo elementos parecidos a discos anteriores? Pero yo cuando escucho este disco, es posiblemente el primero que se me haga pesado y un poquito excesivo, pero hasta niveles de quizás a veces apetecerme de quitarlo, ¿eh? Sí, yo te digo que es el único, creo que en esta temporada, de volver a escuchar bastante a Rey, que solo he escuchado una vez. Porque no me ha traído nada. Imagínate. Bueno, aparte de eso, es que yo creo que este disco es el que termina con la paciencia de Pibi. Aquí yo creo que Pibi se da cuenta de que se le ha ido de las manos, que prácticamente Rage se ha convertido más en un proyecto de Pibi que de Víctor Smosky que de Pibi. El mismo Pibi lo dice, ¿no? Que llega un momento en que Rage tiene más puntos de esencia, o sea, tiene más influencia por parte de Víctor que de Pibi, o sea, que hay un momento en que la música prácticamente se desnaturaliza sobre lo que es el sentido de Rage, de Pibi Wagner. Y este disco es el que da ya esa sensación, ¿no? Aparte de eso, imagínate, yo creo que lo más interesante que tiene este disco, esta edición limitada, por ejemplo, que tengo yo en mis manos, que lo compré sin haberlo escuchado y prácticamente lo habré escuchado dos o tres veces, no he podido escucharlo más, es que contiene un DVD de el concierto que hicieron con la orquesta en el 70.000 Tons, pero del año 2010. O sea que, puede, no sé si lo habrás visto, pero es lo único interesante de este disco. ¿En ese es en el que fueron con la orquesta? Sí, sí, en el 2010, en el... bueno, aquí en la orquesta lo que hicieron fue tocar en el Rock Hard en el 2010 y es en el 2013 con el que tocaron con la orquesta, me parece. Sí, pero es el de 2013 no es el que sale como extra en el disco, ¿no? Sí, sale como extra. Sale tanto vale. El de 70.000 Tons como el Festival Rock Hard. Salen los dos con la orquesta y salen en estos dos. Se ve que en una de las dos veces fueron con la orquesta al 70.000 Tons. Sí, sí. Y es más, lo que decías del tema de que la LMO, la Lengua Mortis Orquesta, como que estaba muchísimo más dirigida por Víctor y muy poca medida Pibi. En la carta de despedida que hicieron supuestamente en conjunto Pibi y Víctor, no sé hasta qué punto ahí será cierto o no, pero Pibi en alguna entrevista como dice que el último párrafo que dice algo así, como que Víctor se va a dedicar a su proyecto Lengua Mortis, que lo puso la discográfica hablando con Víctor y que Pibi pues no había visto esa frase. Y como que le sentó mal que se publicara de manera tan clara y tan abierta que el proyecto de Lengua Mortis Orquesta era Víctor la persona principal. Bueno, aquí lo que creo yo, lo que no recuerdo exactamente, eso se me ha ido un poco de la pelota, es que el concepto del disco, creo que sí que es por la parte de Pibi, creo que el concepto, lo que es el concepto del disco, que es la quema de brujas en Gelnhausen, en Alemania, sí. O sea, está basado en un hecho real que ocurrió en el año 1599. Creo que el concepto sí que está creado por Pibi, pero luego el tema instrumental creo que prácticamente lo llevaba solo Víctor. La orquesta sí que es verdad que también estaba participando mucho con el proyecto que tenía Víctor Smosky en paralelo con Almanac, que estaba empezando a hacer, pues bueno, discos más progresivos y se estaba llevando también a la Lengua Mortis Orquesta. Y quizás este disco es que parezca más Almanac que realmente que Reis, ¿no? Si has escuchado algún disco de Almanac y lo que saldrá posterior y de Almanac, yo creo que este disco, joder, es que se parece a lo que ha hecho Víctor Smosky con Almanac luego, ¿no? En varios discos posteriores, ¿eh? Sí, yo creo que al final Víctor como declinó seguir con el proyecto de Lengua Mortis y al final vos lo adaptó a su proyecto con Alma. Efectivamente. Bueno, aquí lo que ocurre es que Víctor Mosky y Pibi quedan de acuerdo para que Víctor abandone Rage. André Hilger, que en ese momento también estaba actuando, estaba tocando con Sinner, estaba tocando con Bonfire, con Herman Frank, pues decide dejar también a Rage porque, bueno, por lo visto estaba más unido a Víctor Mosky que a Pibi. Y bueno, nos deja posiblemente el disco más insípido de la carrera. Ya ves que es un disco conceptual con mucho valor, ¿no? Es un disco bien producido, pero ya ves que todo eso no es suficiente para que nos transmita, ¿no? Nos deja bastante fríos. Y pasamos al 2014, que editan el Soundchaser Archives, que aquí, pues bueno, todavía está el nombre de Víctor Mosky, porque son temas, versiones de temas compuestos también con Víctor, con André, con todos los componentes anteriores, versiones alternativas, versiones en directo. Un disco, bueno, interesante, pero que tampoco tiene mucho que decirse de él, ¿no? No es una cosa muy, muy importante. Lo que sirve realmente es que eso sale mientras están buscando, pues, la nueva formación, ¿no? Sí, es un poco como cuando hablabas del cambio de la discográfica anterior, que sacaron un disco por sacar y como que este da la sensación que es como algo parecido, ¿no? Que quiero seguir en pie de que Rage no va a desaparecer, pues vamos a ir sacando esto mientras que nos adecuamos a la nueva formación. Efectivamente. Bueno, y aquí se juntan varias cosas. Primero es que Rage Pivi tiene que volver a buscar la nueva formación. Y a la vez que está buscando la nueva formación, vuelve a juntarse con sus antiguos compañeros de Rage en la época antigua, aunque el trabajo fructificará mucho más adelante. Pero es por esta época cuando en un cumpleaños les piden un favor los amigos, unos amigos de Pivi, de Chris, que ya ves que eran amigos, hacía años que no se hablaban, pero continuaban teniendo amigos que eran de del mismo entorno, claro, en común, y ese favor que les piden para que toquen en directo en un cumpleaños de uno de sus amigos va a dar como fruto que, bueno, que esas disparidades de criterio, ¿no? Esos encontronazos que tenían desde años anteriores por todo lo sucedido en la época del Ghost, pues que limen esas diferencias y que se vuelvan a unir para un par de conciertillos así de cachondeo y que al final fructifique en un proyecto paralelo, pues que a los amantes de los Rage más viejos, más antiguos, pues nos alegrará la vida, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y incluso creo que en los primeros conciertos que dieron iban, digamos, al no ir de forma profesional, se publicitaban como tres hombres. Sí, Remens. Del disco de ZZ Top. Y finalmente parece ser que se hizo viral el tema y fueron muchísimas personas a ver esos primeros conciertos. Correcto, se llamaban Three Men's y bueno, a partir de que les proponen hacer una pequeña gira y hacer unos conciertillos, en principio no tenían nada más en serio que hacer en un futuro, sí que ellos empiezan a pensar a ver qué podían hacer, ¿no? Que podían ponerse de nombre, que podía para hacer unos conciertos con un suficiente motivo para hacer una pequeña gira, y es cuando eligen Refugee y ahí, a partir de ahí les surge la idea de tocar en directo solo temas que tocaron durante la época en que los tres eran los componentes de Rage. Exactamente. Y entonces, pues como desde el principio Pivi deja claro que él va a seguir con Rage y que su amistad con Manny y con Chris que ha vuelto va a ser un proyecto paralelo, digamos, para los metaleros de la vieja escuela, como has dicho antes, ¿no? Y ha dejado en múltiples ocasiones claro que no es profesional. Sin embargo, a posteriori pues han ido de gira y han tocado pues en grandes festivales, ¿no? Que han sacado un LP, en fin, que no son profesionales, pero bueno, no sé si de alguna forma ha tenido ahí algún tipo de... que haya sido más publicidad que realmente sea cierto. A mí la sensación que me da, Luzma, es que los festivales, incluso promotores, les pidieron más de lo que ellos esperaban en un principio, ¿no? Ellos pensaban que, bueno, iba a ser un poco un divertimiento, cuatro conciertos puntuales, pero sí que es verdad que el Wacken, el mismo Leyendas del Rock, por ejemplo, el Rockfest, quizás, pues bueno, una serie de festivales empezaron a ponerse en contacto con ellos y cuando se dieron cuenta realmente tenían una gira importante bastante larga que hacer. Y todo lo que ellos no tenían pensado, pues en un futuro fructificó en un disco que hablaremos un poquito más adelante. Ya dejamos esas semillas plantadas ahí, porque mientras Pivi tiene que buscar una nueva formación y se hace con los servicios de Marcos Rodríguez, de lo que era la banda Sound Chaser, que era una especie, bueno, ya solo con ese nombre ya sabemos que la influencia de Pivi y de Rage es más que marcada, y de Lucky... Y más, tiene uno de los datos que me ha parecido muy curioso, sí, es que Marco tiene tatuado. El símbolo del disco de 13. Así es. Bueno, y aparte de eso, Lucky Manitoupoulos, que entra como, de nuevo, un batería griego de raíces griegas, entra a formar parte de los Rage como batería. Y no sé si tú sabías que realmente Lucky era un apoyo de los instrumentos en las giras en directo de los Rage. Sí, sí. Es más, era pues amigo de Pivi, ¿no? Se conocían de muchísimos años. Incluso Lucky tenía, no sé si como una agencia o... que estaba metido también en el mundillo de ser como el manager de los conciertos de Rage. Y directamente estaba involucrado en buscar los baterías. Y Pibi le comentó de forma abierta, bueno, ¿y por qué no pruebas tú? Que te he escuchado alguna vez tocar la batería y no lo hacías mal. Y mientras estaba dando pues algunos conciertos con Refugi, que ya lo hemos comentado, pues Lucky se puso las pilas con la batería y bueno, al final caló. Así es. Bueno, esta formación se pone en marcha y editará en el 2016 el Devil Strikes Again, que realmente nos vuelven a los Rage más básicos, más clásicos. Nos demuestran que Marco Rodríguez es un guitarra también fuera de lo normal. Quizás no tiene la técnica de un Víctor Lesmoski, pero no le hace falta porque se sobra él solo. Y creo que vuelven los Rage más duros, más rabiosos. No llega a ser la época quizás del Black in Mind, no llega a ser el Missing Link en estilo, pero yo creo que está muy cerca. Y yo te tengo que decir que a mí los discos que sacan con esta formación me han costado un poquito más de entrar, a base de escuchar sí que me han ido poco a poco entrando. Y bueno, este Devil's Strikes Again pues me parece un buen disco de vuelta. No me parece que llegue a la altura de discos como Unity ni como Trapped, pero creo que son buenos discos y que es una buena manera de empezar con esta nueva formación. Sí, sí, empiezan de una manera, incluso yo creo que a nivel compositivo Pibi quiere dejar claro que no depende de Víctor, y es un disco que creo que tiene muchísimos temas, tiene 15 o 16, que vuelve a... No sé si es el disco que tiene más temas o de los que más temas tiene. Y al año es que sacan el siguiente. Correcto, correcto. También con muchísimos temas. Que... Sí. Digamos que está rebosante de poder compositivo. Y otro detalle que cambia... no sé por qué, pero Pibi como que cambia todo. Cambia productor, ahora van con Dan Suano y dejan de trabajar con Charlie, que llevaban ya bastantes años trabajando con él. Y acaba pues con gente muy fiel a Race, ¿no? Lo que has comentado, que Marcos tenía una banda que se llamaba Sound Chaser y Lucky pues trabajaba, entre comillas, gracias a Race. Sí, aparte de eso, en las portadas el Sound Chaser desaparece por completo y a partir de aquí ya empiezan a meter pues unas calaveras, ¿no? Unos esqueletos, lo que serían unos cráneos, ¿no? Así un poquito... Bueno, sí que podríamos decir que tienen la forma... Uno, el primero, sobre todo el disco que estamos hablando, Devil's Strikes Again, una especie de demonio, ¿no? De demonio, pero solo en esqueleto. Y el letrero es, bueno, como si dijésemos grabado en piedra lo que era el dibujo anterior, que era un poquito más futurista, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Y aquí como que parece el tema de las calaveras, pues es algo que no hemos hablado, ¿no? Pero que Pibi... le encanta el tema de la arqueología y incluso pues ha hecho estudios en esa línea, que tiene en su casa un ático, vamos, si buscáis por ahí fotos de su ático con las calaveras, yo no sé, pero tiene, no sé decir una cifra, pero es impresionante. Y comentaba que desde pequeño le obsesionaba el tema de desenterrar y sobre todo también porque el padre creo que era profesor de biología, pues un poco lo metió en esta línea. Hay grupos que han utilizado sus calaveras porque él como que las fabrica, ¿no? Hace los moldes y crea sus propias calaveras. Por ejemplo, la de Season of the Black es de él. Y otros grupos como Art Enemy tienen sus portadas calaveras que son de Pibi, que me parece un detalle bastante curioso. La de Season of the Black hace referencia al pueblo inca que estiraban a los niños la cara para que tuvieran estos cráneos estirados. Bueno, dicen eso, de juntaban dos maderas, aplastaban así los cráneos, ¿no? Y acababan deformándose. También dicen que posiblemente hay algunos niños de esos que eran extraterrestres. Bueno, eso ya son confabulaciones y todas historias que tanto le gustan a Pibi, ¿no? En ese aspecto, sí que es verdad que en el aspecto musical es un disco mucho más básico, mucho más directo. Y creo que volvemos a unos Rage muy interesantes. Y el tema que tú has elegido concretamente es el My Way. Querías haber puesto la versión en español, pero creo que no vale la pena. Sí. Es que me pareció curioso que lo del tema de la traducción de esta canción, no sé en qué concierto anterior, pues Phoebe estuvo viendo a Sober en un festival con Refugee. Y por lo visto pues le encantó todo el público del festival pues coreando las canciones de Sober. Y comentándolo en el proceso de grabación del disco, por lo visto pues Marcos al día siguiente pues vino con la letra traducida y más o menos de coña pues le dijo, venga Pibi, canta, y les gustó cómo quedó y sacaron el tema en español, ¿no? De creo que era Apuesto a Ganar. Sí, Apuesto a Ganar. También he elegido este tema porque lo del tema de ser el siguiente disco tras el 21, no hemos hablado, pero un poco la portada del 21 sí. Es el Sound Chaser con como con tres siete, ¿no? Sí. En la boca, tres cartas y monedas sueltas, como que me da la sensación que Phoebe juega aquí con, mira, apuesto a ganar y voy a triunfar con estos nuevos chicos. Sí, sí. Yo creo que también tiene un mensajito, ¿no? Sobre Víctor Mosky y André Hilger. Bueno, vamos a escuchar entonces este My Way, tema duro, tema contundente de Storrage, con, ya veremos, ya veis el trabajo que hace Marco Rodríguez, que es brutal, y Luki Manitopoulos en las baterías. Así que vamos a escuchar esos Rage que, bueno, curiosamente lo que son las cosas, estamos grabando ahora el programa en estas fechas que hace no mucho que Marco Rodríguez abandonó la banda, ya hablaremos de eso. Es curioso, si llegamos a grabar antes igual se nos hubiese quedado por el camino este trozo y hubiésemos tenido que extenderlo, pero bueno, nos ha venido bien esperarnos un poquito a eso. Así que vamos a escuchar este My Way, ¿no? Vamos allá. We'll be right back. Bueno, fue bien recibido este Devil Strikes Again del 2016 y rápidamente, como tú has dicho, sacaron el Seasons in Black, un disco continuista, podríamos decir que tampoco es que le den mucha vuelta de tuerca. A mí quizás me gusta un poco más el Devils que el Seasons. Son discos que, bueno, que tienes que escuchar un poco para acostumbrarte de nuevo a los nuevos Rage. De todas maneras, me gusta más que los últimos discos que estaban haciendo con Viktor Smolski. Y bueno, continúan con la buena marcha, continúan teniendo, bueno, cierto éxito, ¿no?, dentro de lo que está sucediendo con el metal últimamente, que es, pues bueno, pasarse las canutas, porque está todo bastante, bastante jodido. Y bueno, ¿tú qué opinas un poco de ese Seasons in Black? Que vamos a pasarlo un poco por encima, porque como yo, sí, como te estoy diciendo, me parece bastante semejante al Devil Strikes Again. Sí, me parece muy continuista. Y si acaso la canción de Black en Karma, uh-huh, es quizá la que destacaría del disco. Me ha gustado bastante. Incluso el videoclip me ha parecido curioso en la línea de Rey, ¿no? De videoclip un poco más oscuros. Como que en el videoclip a una niña asesinan al padre en plan película y el Karma se lo devuelve porque atiende al asesino al cabo de muchísimos años, que tiene creo que era los ojos de algún color muy particular, o tenía un ojo blanco, no recuerdo, y termina pues degollándole el cuello al hombre que había asesinado a su padre. Y videoclip también, el de Devil Strikes Again. Me parece muy curioso lo que comentabas de la calavera, ¿no?, en plan de demonio. Que el videoclip aparece Pibi en una montaña de huesos, sujetando un báculo con huesos y sí, como con los cuernos del diablo de fondo, que también puede ser como un mensaje diciendo el demonio ha vuelto, ¿no? Que un detalle que no hemos comentado, que dice Pibi, que es como la continuación de uno de sus temas antiguos, de Send by the Devil. By the Devil, sí, de Black in Mind. Como que él es el enviado del diablo y que está ahí de nuevo. Sí, bueno, como estamos viendo, los Rage suelen sacar ediciones limitadas bastante completas, ¿no? Con extras DVDs, bonus y todo eso. Es curioso porque el Seasons in Black, la edición limitada, que la tengo yo en mis manos ahora mismo, el CD bonus son versiones de nuevo retocadas con la nueva formación de los primeros temas de Avenger. Es curioso, sí, por sí, el... Son y creo que hicieron algo con los fans, que hicieron como algún tipo de encuesta para seleccionar los tres temas de los seis temas. Pues sí, o sea, hay seis temas de esa vieja época. Ya vemos que los Rage siempre están intentando dar, pues bueno, a sus fans cosas interesantes. Este disco, como hemos dicho, muy continuista sobre el anterior, el Devil Strikes Again. Quizás, bueno, yo no diría ni superior ni inferior ni nada, creo que están más o menos parejos de nivel, y creo que aquí lo importante es que un año después viene el debut de los Refugee, se edita el Solitary Man. Como hemos dicho, Refugee son los Three Men, ¿no? Son los tres amigos que se vuelven a juntar Chris Stiamide, se vuelve a juntar Manny Smith y Pibi Wagner para editar este Solitary Man, este disco que, bueno, el grupo se llama Refugee, como una antigua canción del Missing Link, y Solitary Man, que es como se llama este disco, es uno de los grandes temas del disco Trapped. Ya vemos aquí que ellos, pues bueno, vuelven a esas andanzas, y el estilo del disco, curiosamente, a mí sí que me recuerda mucho al Trapped, sin llegar a la altura del Trapped, por supuesto, ¿no? Me parece un disco bastante irregular, pero tiene sus momentos, ¿eh? Tiene su momento y es un disco a mí que me ha apetecido volver a escuchar. La verdad es que, en fin, como he dicho antes, pues el Trapper es el disco que más me gusta y entonces pues me recuerda mucho, ¿no? Este nuevo proyecto pues suena total a esa época. Incluso pues la canción que hemos elegido, ¿no?, la de Summer's Winter, creo que hacen alusión a esa época, que hacían unas pequeñas giras de verano y de invierno allí en Alemania, y supongo pues que tendrá buen recuerdo, bueno, tendrán los tres buenos recuerdos de esos inviernos y esos veranos. Sí, a mí la verdad es que me ha gustado, el disco no es que me haya entusiasmado, me ha gustado por momentos, me ha recordado, pues como he dicho, un poquito a esos antiguos Rage. Pero tú cómo ves que en parte estamos con los Rage, podríamos decir, originales, ¿no? Los Pibi, Marco Rodríguez y, bueno, y Lucky en esos momentos, haciendo un heavy metal bastante deudor de la época Black in Mind, podríamos decir, de la época Missing Link, y que a la vez surja el proyecto solitario, el proyecto paralelo con la formación antigua de los Rage, esa de la época, pues, podríamos decir, de los Refugee, ¿no? De los Years Refugee. Y estamos ante dos versiones de los Rage relativamente primigenias, ¿no? Más básicas y más directas. No estamos, por ejemplo, en la época sinfónica, ¿no? O en la época melódica, y que por eso saque el proyecto paralelo, sino que curiosamente se han dado en el momento en que las dos formaciones son trío y no estamos en una época melódica de la banda de los Rage. Yo, por una parte, antes te decía un poco el matiz de si al final para Pibi fue un aspecto también comercial el proyecto paralelo, y porque tampoco me cuadra demasiado, porque al final he estado viendo algunos conciertos en YouTube de Refuge y de la época de Marcos, y comparándolo un poco con los discos, me sigue pareciendo Manis superior. Te digo un poco lo que me ha parecido. Que las canciones antiguas, Manis controla el tiempo totalmente de las canciones, y me da la sensación de que hay muchos temas de los discos nuevos que como que Marcos no... también no los he visto en directo, ha sido por vídeo. Me da la sensación de que no... Como que no coge todo el hilo musical, o el tema de las dos guitarras grabadas en los álbumes de estudio, y que en directo, cuando hace los solos, me suena un poco vacío. Y sin embargo, me da la sensación que Manny como que juega mucho mejor con los tiempos. También te digo que son sensaciones de haber visto conciertos en YouTube, que no los he visto en directo, y tú sabes que al final pues esas sensaciones son muy diferentes. Es curioso, Luisma, porque quizás en la época de Víctor Smosky, cuando tocaban en directo los Rage, de la época antigua de Manny, no sé si te diste cuenta, pero no tocan apenas temas. Por tanto, tocaban muy poco. Muy pocos. Entonces, esa comparación entre Víctor Smosky y Manny, igual no la hemos podido ver. Quizás ese estilo que tiene más en... más alocado de Manny no es tan fácil de tocar, ¿no? Esa limpieza que tiene Víctor, o que incluso tiene Marcos, que a mí me parece, pues Marcos más un cruce entre Víctor, y podríamos decir que está en el punto intermedio entre Víctor y Manny. Víctor, podríamos decir que es la parte más técnica del guitarra. Luego tenemos a Manny, que es la parte más alocada, ¿no? Más sucia, más enrevesada. Y luego, pues Marcos está un poquito en medio. Yo creo que es que, aunque no sea tan llamativa la forma de tocar de Manny, es la más complicada, ¿no? Es pillarle el punto a lo que hace Manny, no es tan fácil, aunque no te llame la atención en un principio. Cuando empiezas a ver un poquito cómo ha funcionado Manny con Rage, y luego lo que ha hecho Manny con Grave Digger, que no tiene ni puto de comparación con lo que hizo con Rage... que es tan difícil encuadrar lo que hace Manny en un grupo, que es muy curioso lo que hizo Manny con los Rage, ¿eh? Porque es que con Grave Digger haciendo lo mismo no tenía nada que ver. Entonces te das cuenta de que es que fue muy curioso esos 5 o 6 años que se dieron de Manny con Rage. Sí, sí, y de ahí un poco el éxito de esa época, ¿no? Que claro, fue la que ensalzó un poco a Rage, o por lo menos a la que a mí personalmente pues más me atrajo, ¿no? Y un poco pues coincidimos en esa línea. Y si es verdad a lo que tú dices, que en mi caso he intentado compararlo, y Víctor con Manny no he tenido, claro, digamos, la ocasión de compararlos de esa manera tan directa, como me he parado un poco más con Marcos, que realmente pues es un pedazo de guitarrista, no vamos a decir lo contrario, pero me sigue pareciendo mucho más, no sé, original la forma de Manny. Claro. Otra cosa es que Marcos, durante los primeros momentos en que estuvo con Rage, tocaron bastantes temas de época antigua. Y lo que gana Rage con Marcos, hasta ahora, que se ha ido de la banda, es que era otro gran apoyo vocal, cosa que no tenía con Víctor Smosky. Y eso también era un punto muy importante, porque en el aspecto coral los temas también ganaban mucho empaque y esa, pues bueno, tampoco es fácil cantar y tocar a la vez. En ese aspecto Víctor iba más por libre y también es un punto muy a favor de Marcos. Sí, sí. Manny creo que le hacía algún coro, pero vamos, sí. Eran menores totales. Y vamos, y estamos hablando que Marcos pues tenía tanto en su banda, ¿no?, como en algunas bandas tributo, pues cantaba él. Y incluso en conciertos con Rage han hecho algún homenaje a Dio con canciones de Dio, y vamos, canta Marcos impresionante. Sí, efectivamente. Bueno, estábamos hablando un poquito de los Refugee, este disco Solitary Man, editado en el 2018. Vamos a escuchar este tema que hemos elegido, este Summer Winter, y nos vamos luego ya al, desgraciadamente, último trabajo hasta la fecha, tanto de los Rage como de Marcos Rodríguez en la banda. Así que bueno, vamos a escuchar a estos Refugee, este Summer Winter del Solitary Man, editado en el 2018. Y bueno, Luisma, y llegamos al último trabajo de los Rage hasta la fecha, Wings of Rage. Yo te tengo que decir que es un trabajo que he escuchado muy poco. De este trío de discos que han sacado con Marco Rodríguez, es el que más me está costando de entrar, aunque tiene los mismos parámetros que los anteriores. Se me están haciendo un poquito espeso, no puedo darte una opinión en concreto de momento, pero bueno, no deja de ser otro disco de los Rage interesante, pero que necesito más escuchas para poder entrar. No sé cómo lo estás viendo tú a este disco, porque tampoco es que lleve en el mercado tanto tiempo, y así que bueno, es un poquito precipitado a la hora de dar una opinión de este Wings of Rage. Sí, la verdad que, como dice, vamos, ha salido este mismo 2020, y la verdad que he escuchado mucho más los otros dos discos de esta época. Y sin embargo, pues hay algunos temas que me parece curioso, ¿no? Lo tengo que escuchar más veces para equipararlo a en la época de Víctor Alex Pico de Lega, con vuelven a incluir algún tema orquestal. Creo que en esta ocasión Marcos está más metido en lo que es incluso la mezcla y la masterización del disco. Me da la sensación que Marcos tiene en Wings of Rage más voz que en los otros discos anteriores. Es curioso lo que tú estás diciendo un poco, porque es verdad. Yo creo que que Marcos y Pibi estaban haciendo una pareja muy buena, creo que hacían una junta muy maravillosa en el aspecto. En directo incluso se les veía que los dos disfrutaban muchísimo. En directo he tenido la ocasión de verlos yo también dos o tres veces, y a los Refugee una vez, y la verdad es que tanto por una formación como por la otra, Pibi estaba viviendo magníficos momentos. Y es muy, muy curioso que lo que ha ocurrido tras la edición de este disco, ¿no? Que ha durado muy poco la alegría, porque a pesar de que ves que Marcos Rodríguez estaba muy metido en el grupo, que estaban haciendo sus frutos y que tenía buena pinta esta formación, pues bueno, saltó la sorpresa hace unas semanas, hace un poco tiempo, y Marcos Rodríguez decidía abandonar la banda. Incluso Phoebe no quería que se fuese, pero bueno, las razones ahora posiblemente las daremos, por las cuales Marcos Rodríguez ha decidido abandonar la banda, y en parte son parecidas a las que ocurrió con Mike Terrana, con la diferencia de que Mike Terrana era un mercenario y Marcos Rodríguez sí que era parte importante de la banda, era miembro estable. Y bueno, ¿cómo lo viste tú? Qué curioso, ¿no? Y con la importancia, ¿no? Que, claro, que Marcos, compositor, pues en este disco ha sido exactamente compositor, ¿no? Que a lo mejor Mike pues estaba un poco más músico, más fuera, ¿no? Y sí, sí. Incluso hasta el detalle de la portada de este disco, que la verdad es que me encanta la portada, quien la ha hecho es un amigo de Marcos, que él está involucrado pues en todo, hasta en el tema artístico, ¿no? Pues y la verdad que es una pena. A mí la verdad que me sorprendió bastante cuando la noticia que lo hablábamos nosotros por WhatsApp. Y bueno, el disco me parece que iban en buen camino. Sí, bueno, desgraciadamente el tema está de nuevo el triste dinero. El triste dinero, como tú has comentado antes has soltado el tema de Lucky, el que es batería de la banda, que lleva el tema económico de la banda, lleva el tema económico sobre todo los temas en directo de la banda. Marcos Rodríguez no estaba de acuerdo de lo que estaba, entre comillas, él, pues bueno, recibiendo, ¿no?, por parte de la banda por cada concierto. Y bueno, han habido ahí unas discrepancias económicas, no estaba de acuerdo con cómo estaba funcionando la banda en directo. En este caso Lucky lleva el tema económico en el tema de conciertos de los Rage. Como vemos, Pibi se quiere desentender de ese tema prácticamente, él quiere dedicarse a componer, ir a tocar a los sitios, que luego, pues bueno, Rage sea lo más rentable posible, pero estas bandas hoy en día cuestan mucho de echar hacia adelante. Marcos opinaba que quizás debería de recibir más dinero por cada concierto. Bueno, la parte de Lucky no estaba de acuerdo, creía que estaba bien lo que estaba recibiendo. Y ahí se quedó todo. Y no se quedó de acuerdo Luke. Marcos decidió por decírselo a Pibi que él no seguía en esas condiciones. Y esto es lo que ha ocurrido. Así que, tristemente, de nuevo los problemas económicos, ni diferencias musicales ni nada de eso, ¿no? El tema económico se ha llevado por delante una formación que tenía muy buena pinta, que nos ha dejado de momento con este Wings of Rage en la calle y sin prácticamente hacer casi ningún concierto con esta formación y este disco nuevo. Y bueno, vamos a escuchar. Vamos, prácticamente concierto, poquísimo. Claro, muy poquitos. Vamos, si quieres, a escuchar el tema y luego ya hablamos un poquito más, si quieres, de lo que viene a posterior, de lo que ocurre. Dale. ¿O quieres puntualizar alguna cosita más? No, vamos a ello. Bueno, vamos a escuchar el tema Chasing the Twilight Zone. Ya vemos aquí un poquito esa mezcla de temas mistéricos del fantástico que le gusta tanto a Pibi. Aquí las primeras notas nos recordarán, pues bueno, a esa serie mítica, esa entrada que tenía la serie mítica de Twilight Zone. Y bueno, tema clásico de Rage, duro, contundente, con esa parte melódica que nos suele traer Pibi. Y que nos da paso ya prácticamente al final del monográfico, que esto se está haciendo casi tan largo como la vida de los Rage, Luis. Sí, al final nos estamos extendiendo. Te decía yo que suelo ser muy conciso en el tema de mi podcast y nos estamos explayando. Es que has perdido el tiempo haciendo aquí un REA y podías haber hecho 4 o 5 LM3R. LM3ROC. Podría haber hecho, LM3ROC, ya al final. Un mes entero. Sí. Bueno, vamos a escuchar este Chasing de Twilight Zone y pasamos ya a lo que ha sido las novedades de Rage estas últimas semanas. Twilight Zone, I need to wander in the night. Tras la salida del Winds of Rage, la salida de Marcos Rodríguez, como estamos hablando, esas desavenencias económicas, pues bueno, tenía que ponerse en marcha Pibi, buscar una nueva formación, y la verdad es que ha sido súper rápido. Y bueno, ante esa adversidad, Pibi tenía que dar, pues bueno, un golpe encima de la mesa, reactivar a los Rage de alguna manera, y vuelven a cuarteto. ¿Qué opinas de que Rage vuelvan a ser cuarteto y que lo hagan con dos semidesconocidos, por no decirte desconocidos? Quizás Stefan Weber de los Axis, por la banda que es una banda, pues bueno, con bastante nombre en Alemania sobre todo, y aquí en España pues tienen cierto seguimiento. Y luego Jim Borman de los Rage and Ruins, que ese sí que es un desconocido por completo. Así que, ¿qué opinas un poco de ese, de esa vuelta al cuarteto? Pues inicialmente me gusta bastante la idea, porque por lo que te decía antes, que los conciertos que he visto en YouTube de Marco, me hacía falta cuando hacía lo solo otro apoyo. Y yo creo que Pibi son chicos jóvenes, vamos, jóvenes, son tienen, creo que tienen más o menos mi edad. Yo tengo 37 y creo que tienen 38, en fin, bastante más jóvenes que Pibi, ¿no? Y supongo que tendrán pues muchísimas ganas de triunfar y bastante energía. Pero yo creo que Pibi no quiere caer en tener un otro guitarrista súper virtuoso, sino que quiere volver a esta época, digamos, de Spiros y el Black in Mind, ¿no? No sé si... a mí la buena sensación, ¿sabes cuál es? Que siempre que Rage ha empezado con una formación nueva, de alguna manera, el primer disco de cada formación suele ser espectacular. Si echamos la vista atrás, el primer disco con Manny, Perfect Man, el primer disco con Cuarteto, Black in Mind, el primer disco con Víctor Smosky, quizás no es tan bueno como el Unity, pero bueno, ese disco Welcome to the Other Side no dejaba de ser un grandísimo disco. Y vemos que quizás pues el primero que editaron con Marcos Rodríguez pues también es un buen disco. Sí, vamos a André Hirges, por ejemplo, el Carpe Din Stone con un miembro nuevo también es un buen disco. O sea, suelen ser buenos discos los primeros que se editan con un cambio de formación de los Rage. Sí, y hay un detalle de Jim Borman que viene de una banda estilo más metalcore. Uh-huh. Y no sé si tendrá alguna influencia a la hora de sus próximos discos. En la época del Black in Mind venían de grupos más trash y hacen un disco más duro. Cuando entra Víctor, pues su virtuosismo pues al final lo traduce en el disco. Y no sé si Pibi ha elegido a este chico por esa línea. Bueno, curioso, porque está claro que Jim Borman viene del metalcore, pero Stefan Weber viene de la parte más melódica del heavy metal alemán, ¿no? De unos Axis que podíamos meterlos en el rollo Bonfire, en el rollo de ese estilo, ¿no? Un poquito mucho más melódico. Será curioso esa mezcla de las dos guitarras. Por eso no sé si Pibi tiene una visión de hacer algo innovador. Veremos. Yo creo que nos va a sorprender para bien. Y bueno, de esto que estamos hablando, como he comentado anteriormente, esos problemas económicos que han hecho que Marcos se haya salido de la banda. Ya veremos suerte para Marcos Rodríguez, sobre todo, que me parece un chaval absolutamente brutal. En directo, yo sí que los he visto con Marcos Rodríguez dos veces y a mí me han gustado. Esa falta de apoyo de guitarras, sin embargo, yo en directo nunca le he echado en falta. Lo he visto en festival y lo he visto en sala pequeña y me ha parecido que ha sido tan competente como Víctor o como Manny. ¿Ves? En ese aspecto, igual en directo, en vivo, la sensación es diferente. Igual es... Claro, por eso te decía que al final verlo aquí en tu casa pues no tiene nada que ver. Es más, yo la primera vez que vi a Marcos Rodríguez se tocaron el Black in Mind prácticamente enterito, que es con dos guitarras, y fue brutal. O sea, es que no hubo prácticamente falta de una guitarra. Sí, claro, él entró con la gira del 20 aniversario, sí, del Black in Mind. Efectivamente, y yo vi, bueno, un concierto en una sala de 200 personas a rebosar, no cabía una sardina. Y se tocaron dos horas y pico y Marcos fue brutal el conciertazo, incluido, me parece que una versión de Holy Diver de Dio al final del concierto, y fue brutal. O sea que el concierto fue una auténtica maravilla. O sea que en ese aspecto yo no puedo decir nada. Y sin embargo, el tema que... Bueno, rap, es curioso porque Pibi inmediatamente no es que haya metido a estos dos componentes, porque habrán entrado, ¿qué hace? Un par de semanas desde que estamos grabando este programa, más o menos. De Stefan Weber tengo del 2 de mayo una publicación que hizo en Facebook que estuvo en la sala de ensayos con Pibi, sustituyendo a Mark. Imagínate, ¿no? Entonces, estamos hablando 2 meses, no llega, nada. ¿No? Sí, más o menos 2 meses, de mes y medio, 2 meses de que estamos grabando esto. Esto veremos cuando sale, un poquito supongo que ya se verá la luz para septiembre o por ahí, en la nueva temporada. Te lo comento porque, como ves, inmediatamente se han puesto a grabar una versión del Price of War, que es un tema que editaron en el Black in Mind. ¿Le has visto alguna diferencia? Porque yo no le veo prácticamente, quizás un sonido un poquito más compacto, más actual, pero lejos sí, de eso. Actual, pero sin grandes diferencias. No. Yo creo que cuando se pongan a grabar algo nuevo van a cambiar. Ten en cuenta también que Jim Borman en su banda hacía unas voces limpias que canta bastante bien. Yo si fuera Pibi explotaría más, no solo los coros, sino que le apoyaran más en el tema de las canciones. Yo creo que nos van a sorprender en el próximo disco. Yo creo que siempre dicen que no hay mal que por bien no venga, y es posible que a Rage le venga de nuevo bien, pues bueno, cambiar de aires, tener una nueva formación y volver a dar una vuelta de tuerca, que es lo que realmente ha estado haciendo Rage continuamente durante toda su vida, ¿no? Reinventarse continuamente, volver un poco al pasado y dar, es como un paso atrás para dar un salto más grande. Y bueno, nos han dejado este The Price of War, que era un tema que íbamos a poner antes, en cuando hemos hablado del Black in Mind, pero claro, como han sacado esta versión 2.0 y era tan semejante, pues bueno, valía la pena que pusiésemos este tema, este The Price of War 2.0, con la nueva formación, con Stefan Weber y Jim Borman a las guitarras, con Lucky todavía en la batería, aparte de como manager y el que lleva la pasta y pagará a los músicos. No sé lo que les pagará a estos, pero bueno, y vamos a escuchar. Son jóvenes, no están tan... No, igual están de becarios. Pibi no lleva esos temas. Igual están de becarios, ¿no quieres decir? Bueno, va. Bueno, a llevar el café y toca la guitarra de paso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este The Price of War 2.0 y ya sí que llegamos al final del programa. Este programa... joder, macho, Luisma, yo creo que vale la pena que descanses luego y te dejes el M3 Rock un tiempecillo, Sí, porque hoy nos estamos pasando. No sé esto después cuánto tiempo será. No he mirado ni a la hora que hemos empezado, pero tú que controlas más los tiempos, no sé. No, esto será sobre las 5 horas y media, seguro. Uf, madre mía. Bueno, vamos a escuchar esto, este de Price of War, y a finalizar este Rock entre Amigos especial Rage. Luisma, hemos llegado al final de este especial, de este monográfico. Espero que no se te haya hecho eterno, que no se te haya hecho largo. Espero que esta primera prueba, joder, es que te has metido en un berenjenal. No sé si sabías dónde te metías cuando me dijiste que sí, porque es más, sí, y cuando me hablaste, yo dije, mi primer pensamiento fue, ¿qué quiere decir? Que si llevo cinco episodios de mi podcast. Que es mi relación con el mundo audiovisual. ni siquiera visual, audio y seco y punto. Exactamente. Audio. No, sinceramente. Pero bueno, yo, en fin, que me animo a todo. Es una banda que me encanta. Me ha servido para profundizar en canciones, en la historia, temática, muchísimas anécdotas que he aprendido, la experiencia de estar aquí contigo, que sabe muchísimo, sabe llevar el programa a la perfección. Estoy encantado. Yo sinceramente, cuando escuché tus programas al principio, siempre vas buceando, vas viendo cosas y curiosamente, pues bueno, escuché algunos de tus programas y también vi que habías dado un me gusta o escribiste alguna cosilla también en Rock Entre Amigos. Curiosamente, siempre intentas unir mundos. Y curiosamente, ya hacía tiempo, porque me lo dijeron por el Facebook de Rock Entre Amigos, a ver si te atreves algún día a hacer un especial Rage, y no te lo creerás, pero con gente que había hablado para poder hacer un especial, nadie se atrevía porque no dominaban todas las épocas de los Rage. Mucha gente pues había quedado con la época de Manny, mucha gente pues estaba con la de Víctor, pero la época de Manny pues no la tenía tan en cuenta, o la primera. Entonces, joder, buscar una persona que más o menos tuviese pues conocimiento de casi todas las épocas no era fácil. Y claro, se dieron las circunstancias de que tú hiciste una de las secciones que hacías al principio, que era esas tres temas que ponías de una banda para ver un poco esa evolución, que es una cosa que yo tengo en mente también para hacer como sección en algún programa, pero como en REA siempre tiramos más a monográficos y a especiales que a magazines, más o menos, que es más o menos lo que tú haces. Pues bueno, eso me dio esa idea, y aparte del desparpajo que tienes a la hora de hablar, que me das 50.000 patadas a la hora de hacer un programa en solitario, es lo que me dio la suficientemente el pensamiento de decir, bah, voy a decírselo. Y como Lagri pasó también con el programa de Rob Rock, me dijo, va, ¿estás seguro? Yo dije, hombre, pues por supuesto que estás seguro, si valgo yo para REA, ¿cómo no vas a valer tú? Pues lo mismo pensé contigo, Luisma, dije, madre mía, este estará sobrado para hacer este programa. Y se ha visto, la verdad es que se ha visto, te has desenvolupado de una manera brutal, ha sido genial. Y la verdad es que no era fácil este programa, condensar más de 35 años, más de 25 discos, condensar la carrera de Rage. Yo creo que hasta el programa ha quedado corto, Luisma. Sí, ha quedado corto porque yo hablo muy rápido, ¿no? y soy muy conciso, pero bueno. No, yo espero, en fin, muchísimas gracias por tus palabras y espero que quede el programa. Sí, yo como suelo decir, Luisma, que sea la primera y que no sea la última vez, a ver si te atreves a lanzarte un poquito y a continuar haciendo mientras el tiempo nos lo dé y podamos juntarnos para hacer programas, buscar cosas un poquito más sencillas, no tan densas y complicadas como la carrera de los Rage, quizás buscar un monográfico de una banda con un disco y punto, y quizás pues un poquito más fácil para ti, pero no, para mí ha sido un auténtico placer. Y nos vamos a despedir. Quiero que me cuentes, antes de que nos despidamos, un poquito cómo se crea pues ese LM3 Rock, ¿no? Que tienes pues desde hace unos meses en el podcast, en iVoox. Y en parte también nos despedimos con el tema Alive But Dead de los Rage, del disco Black in Mind, y que también está en el Lingua Mortis. Cuéntame un poco cómo se te ocurre el crear ese podcast, ese LM3 Rock, y por qué nos despedimos con este Alive But Dead de los Rage, del Black in Mind. Vale, pues te cuento. Realmente el LM3 Rock, el 3, tiene una relación con ese disco que voy a contar después. Y nada, yo, como te decía, pues no he tenido nunca en mi vida pues relación con tema de radio. Solo, vamos, te hablo estando en el instituto, que quisimos unos hermanos de unos amigos, tenían un programa y quisimos nosotros hacer uno. Y el dueño de la radio local pues nos dijo grabarnos una maqueta. Fuimos a casa, grabamos una maqueta en un cassette, se lo llevamos. El programa iba a ir de rap y metal. Y yo hablaba en ese primer programa de un concierto que había visto de Halle, pues yo hacía la crónica. Y se lo dimos y nos dijo que no. Y a la semana siguiente, pues el tío hizo un programa de rap y metal. Y yo tenía como esa espinita ahí clavada de siempre. Y ahora, con el tema de la pandemia, he estado teletrabajando y pues las 2 horas de más al día, de no tener que tragarme el atasco a Sevilla todos los días. Y un día pues dije, bueno, pues me voy a grabar un podcast. Lo grabé con el portátil, sin casco, sin nada, que el primer episodio, en fin, después de grabarlo me busqué un programa para mezclar las pistas, así que imagínate si lo tienes. Y nada, me dijeron que estaba muy bien, amigos y demás, y digo, venga, pues voy a ir a la piscina, y he ido sacando pues todas las semanas un programa, pues como tú dices, pues corto, estilo magazine, que pueda hacer de forma semanal y con que me genere poco trabajo. Y un poco pensando en la temática, me pareció curioso, yo incluyo siempre pues una sección que le llamo antes y después, de selecciono un grupo y en 3 canciones pues resumo un poco su trayectoria. Que fíjate, Rage lo puse en el episodio 5 y creo que yo hablaba en total 4 minutos como y, mucho. Y la cantidad que hemos hablado hoy. Y ese 3 lo pongo por varias cosas. Una, porque una de las radios que más escucho, sobre todo en el trabajo, pues es Radio 3. Me gustan pues muchos de sus programas. Mi hijo, que tiene 5 años, el 3 siempre está con el 3, de que si es su número de su clase y demás. Y el 3, tengo una anécdota con este disco, con el Black in Mind, que fue el disco que me dio por escuchar muchísimo. Y cuando empecé a coger otros discos, con mi amigo Pepe, que es con el que he ido a los conciertos, te hablo que su email es RageAlaveBadDead, el email de mi amigo, y cogimos la costumbre de que cada disco de Rage lo poníamos por la canción número 3, porque la canción número 3 de Rage es la mejor. Y te hablo de Reign of Fear, su homónima, en la canción número 3, del Trapper hemos puesto de Nouch y Senouch, que es la 3, Refugee, la número 3 del Missing Link, AlaveBadDead. En fin, del Unity Down, incluso Ghost, tú seleccionaste la canción Ghost, que es la 3ª, y un poco pues esa era también un poco la relación, que incluso Rage pues tiene algo que ver en el nombre de mi podcast. Pues bueno, la verdad es que es muy curioso. Yo me alegro mucho de haber descubierto tu programa, es curioso, porque yo, bueno, suelo buscar cosas, no magazines, me gustan cosas un poquito más especiales, incluso me gustan los programas que tienen más tertulia que lo que es uno solo hablando, pero me gustó muchísimo cómo lo hacías, me parece que lo hacías de una manera muy fresca y bueno, me enganchó el formato que tenías también, muy ameno, bastante variado, y tocabas todos los palos también, muchos estilos de música diferentes dentro del metal, y todo eso junto a, como te he comentado, el desparpajo que he visto que tenías, bueno, se me encendió la bombilla. Y así hemos acabado haciendo un podcast de más de 4 horas, lo que es grabando puro y duro, y luego ya veremos cuándo terminamos. Y como hemos dicho, un placer, Luisma, para mí ha sido un auténtico honor tenerte en REA y despedirse, pues bueno, con este Alif Bad Dead y haber hecho este monumental monográfico de los Reyes. Así que poco más que decirte, Luisma, muchas gracias por estar. Yo simplemente decir que el honor ha sido mío y que encantadísimo de estar aquí. Y si podemos colaborar en el futuro, pues yo me animo con cualquier cosa. Quien se une a REA ya lleva esa losa para siempre. Así que apañado vas, como diríamos en Valencia. Sí. Así. Bueno, Luisma, un placer de verdad. Lo mismo digo. Un saludo.